mañana, entonces acá en esta plaza a las 17, la Correpi viene a traer el informe de todo el año y ahí vamos a saber realmente qué es la realidad. Seguro que eso no nos pasa por los canales de televisión y por las radios. Sí, tenemos una radio, La Retaguardia, que después son 500, 600 radios que lo pasan. Pero así también te pasa cualquier otro chisme, ¿eh? Lo que yo hago los días de semana, Mirta, a ver a dónde vas. Bueno, vamos al mercadito nosotros con una bolsita a comprar la verdura. Bueno, yo les cuento una anécdota. Los primeros tiempos de la Plaza de Mayo, que no teníamos oficina, nada, y que además que había organismos que nos tenían miedo y no nos prestaban ni un saloncito, yo les voy a contar una incidencia. La señora Fernández del Pibe, la que ahora agachaba, qué sé yo, que trabajaba, estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, les había dicho que no nos prestaran ninguna salita porque nosotras no íbamos a cuidar ese espacio. Éramos subversivas. Bueno, así que veníamos a la plaza y una de las madres, María Rosario Sarrucci, venía con la misma bolsa del mercado, con los papeles, porque era la secretaria, y venía a la plaza con su bolsita del mercado. Así empezamos, así. Así que todo es muy anecdótico. Cada tanto les vamos a contar algunas anécdotas acá, porque nos tenemos que ir a veces sonriendo. Pues si uno se va siempre mal, no le damos el gusto al enemigo. El enemigo nos quiere ver locos, a todos y locas, tristes, con los brazos así caídos. No, no, no.